Que sin piedad desprecia al provinciano, sin compasión lo tienen humillado, por su trabajo sin necesidad, es vanidad. Si la virtud del hombre es el trabajo, su expresión rústica como sus manos, identifica su sinceridad. Pero el señor si escucha este clamor, si está dormido lo va a despertar. Pero el señor si escucha este clamor, si está dormido lo va a despertar. El provinciano es hombre productor, ¿por qué razón lo tienen que humillar? Quien no trabaja aquí vive mejor, ¿será que Dios siempre nos mira mal? Escucha el lamento, el pibe Rivera. Y la mujer que un provinciano le brinda su amor, lo menosprecia sin mirar su don, cuando no tiene plata para beber. Por eso yo, a la que cambia besos por dinero, le digo vete, tu amor no es sincero, no podemos ser felices los dos. Todo es producto de una sociedad que no conoce su significado. Todo es producto de una sociedad que no conoce su significado. Yo me pregunto por qué vale más quien no trabaja ante un labriego honrado. El mundo está lleno de vanidad, me siento honrado de ser provinciano. El mundo está lleno de vanidad, me siento honrado de ser provinciano. (Risa)